En la raya dos caballos, en la meta dos pistolas, en el pueblo no había feria, en el llano no había bolas, era una carrera a muerte, era una carrera sola. Juan Pedro dijo a Jacinto, vamos a echarnos un trago, porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo. Y yo sé bien que ni el viento le gana a mi colorado. Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía, que Dios te lleve a su reino, que perdone tu osadía. Voy a ganar la carrera y esa mujer va a ser mía. Y estando la luna llena, brindaron por la María. Era la hembra bonita que los dos hombres querían. Estando la luna llena, los dos a un tiempo contaron. Y donde hicieron el brindis, la polvadera dejaron. Pasadito el medio llano, los caballos se atrancaban, como si ya presintieran que a la muerte se acercaban. Y al llegar a la meta, esa carrera empataba. Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas. En el pueblo no había feria, en el llano no había bodas. Estando la luna llena, cinco balazos sonaron. Tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron. Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor. Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron, los caballos se valieron. Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor. Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron, la María se murió.